El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Todos quieren ser ya gato jazz, porque ellos son los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave queda atrás. Si escucha un buen jazz, si nos quieres escuchar, vamos el ritmo a cambiar. Entre un blues y un jazz, que salga desde el corazón. Bienvenidos a Gamboteando, entre blues y jazz. Impera el jazz. Buenas noches, amigos y amigas que nos sintonizan. Aquí empezamos con su programa favorito, Gamboteando entre blues y jazz. Esperando que hayan tenido una excelente semana, saludamos a nuestro compañero Alex. Hola Michu, buenas noches queridos amigos. En esta noche quileña vamos a seguir disfrutando de la buena música, que solo la encuentras en Radio Casa de la Cultura. Hoy les traemos un programa full educativo, ya que nos centraremos en datos curiosos sobre la historia del blues y el jazz. ¡Ah, qué bueno! Pues nuestro programa no solo es entretenimiento, sino también informativo y educativo. Así es, mi querido Alexiño. Hoy viajaremos a través de la música de los años 1900. Pues sin más que decir, por ahora, escuchemos una canción clave para el mundo del jazz. Dixie Jazz Band, Ron Steele, de original Dixieland Jazz Band. ¿Qué es eso? Acabamos de escuchar Dixie Jazz Band One Step, The Original Dixieland Jazz Band. El Jazz Dixieland, algunas veces llamado Jazz de Nueva Orleans o Jazz Tradicional, normalmente utiliza corneta, clarinete y trombón. estos instrumentos crearon el sonido polifónico distintivo de Dixieland. Original Dixieland Jazz Band tuvo una formación pionera en el origen y evolución del jazz, con origen en Nueva Orleans, Estados Unidos, a la cual se le atribuyen las primeras grabaciones de jazz en el año de 1917. Sin duda el ritmo Dixieland es pegajoso. Continuamos con más datos curiosos en el programa de hoy sobre la historia del blues y el jazz. Tanto el blues como el jazz provienen del sur de Estados Unidos. También te cuento que el blues nació de las canciones de trabajo y la música espiritual cantada por los esclavos y sus descendientes. Y el jazz provino del blues y de otros estilos de música africana y europea. Michu, ¿algún dato sobre el jazz y el blues en nuestro país? ¡Wow! Pues el jazz y el blues encierran cantos de libertad. Muy bien, gamboteadores. Les cuento que en Ecuador estos dos bellos ritmos llegaron a Guayaquil y empiezan a funcionar a finales del siglo XIX con la Sociedad Filantrópica de Guayaquil y también gracias a la comercialización de las vitrolas en los años 20. Ya saben, esas maquinitas mágicas parientes del gramófono. También deben saber que la primera canción que sonó en una vitrola en nuestro país fue Liberty Stable Blues, canción interpretada por Original Dixieland Band, la cual ponía a bailar a nuestros guayaquileños en aquellos bares de antaño, y la cual escucharemos ahora. Lo que escuchamos fue Liberty Stable Blues, interpretada por Original Dixieland Band, banda que motivó al negro Mestanza a crear la Mestanza Band, quien interpretaba temas en boga de los años ya mencionados. Nicolás Negro Mestanza nació en 1893 y falleció en 1942. Él integraba la banda junto a Fermín Silva de la Torre, primo del poeta Medardo Ángel Silva, Pepín Tío Áviles, Humberto Cueva, León Benigno Palacios, Nicanso Zafadi y el trombonista afroecuatoriano Sandy Ford. La primera vez que tocaron para el público fue en 1924 en el American Park, primer centro de diversiones de Guayaquil. ¡Qué genial! No hay que olvidar que siempre debemos apoyar el talento ecuatoriano. Y como verán, nosotros también tenemos historia que estudiar sobre el jazz y el blues en Ecuador. Y hablando del jazz en Ecuador, vamos a escuchar al grupo Rarefacción, pues la música clásica no puede estar separada del elegante ritmo del jazz. Por ello, junto a Vivaldi, interpretado por el maestro del violín Tadashi Meda, y del grupo ecuatoriano Rarefacción, escuchemos Summer, una de las cuatro estaciones. Acabamos de escuchar Vivaldi, Summer Tree, interpretada por Tadashi Maeda y Rarefacción, trío de jazz acústico integrado por Toño Cepeda en el contrabajo, Andrés Benavides en la batería y Daniel Mancero en el piano. El trío se formó en el año 2004, apoyándose en la idea inicial de interpretar temas ya conocidos de pop de las décadas de los 80 y 90 en formato de trío, con arreglos propios, buscando adaptar conceptos contemporáneos del jazz a melodías ya conocidas. Siguiendo con datos curiosos sobre el blues y jazz, les diré que el blues nació en el sur de los Estados Unidos. Era cantado por los esclavos en las plantaciones y la música fue legada a sus descendientes. Las canciones comenzaron durante el siglo XIX y fueron influenciadas por el gospel, los cánticos tradicionales africanos y las canciones de trabajo. El blues radicaba en el sur hasta 1930, cuando su sonido comenzó a propagarse hacia el norte. Mientras la música se propagaba, el sonido iba diversificándose, Aquello que alguna vez había sido tocado con una sola guitarra acústica o un piano, ahora era con instrumentos eléctricos y ejecutado en grupos. El blues, a pesar de seguir siendo tocado en modo tradicional, fue el precursor del jazz. Un blues moderno, un jazz de época, pero ambos siendo la voz de los sin voz. Siempre un crítico sin dejar de ser romántico. Tanta información es increíble, pero vamos a escuchar a Héctor Napolitano con su tema Lavabo para dos. Platos sucios en un lavabo para dos. Hay muchos platos sucios en un pequeño lavabo para dos. Ayer lavé todos los platos. Entonces, ¿quién se ensució? ¿Por qué hay tantos platos sucios y un lavabo para dos? ¿Por qué hay tantos platos sucios y un lavabo para dos? Entonces, ¿quién chucha los ensució? Por la mañana te di de desayuno yogur, leche, frutas y complejo. ¿Y por qué por la tarde te recibes con un hueso frío de timón de té? Porque hay tantos platos sucios en un pequeño lavabo para dos. Si ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién los ensució? Tomarme una de ron. ya. El ron no me gusta mucho. Acabamos de escuchar al gran Héctor Napolitano y su tema Lavabo para dos. Tema lleno de metáforas y al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? ¡Ay, el viejo Napo y sus letras arrolladoras! ¡Increíble! Pues tienen que saber que Héctor Luis Napolitano Galarza, más conocido como Héctor Napolitano o el viejo Napo, nació hace 56 años en el Cerro del Carmen. A su regreso de Galápagos vivió en el barrio Las Peñas y ahora en lo más alto del Santa Ana. Entre los 8 y 9 años comenzó a hacer música con la gente del cerro. A los 10 años tocaba por ahí y por allá, ganándose unas pesetas. Luego en el Aguirre Abad tuvo un conjunto y nadie le ganaba en los concursos intercolegiales. Decía, éramos rockeros pero de música pesada. Jimi Hendrix, Led Zeppelin. Dice con alegre nostalgia. Esto lo dijo para una entrevista en Diario El Universo. Siguiendo con datos curiosos sobre el blues, deben saber que muchos de los pioneros del blues emergieron durante 1920. Entre ellos estaban Songhouse, Charles Patton y Robert Johnson. Estos pioneros fueron los primeros en ser grabados profesionalmente, y algunas de sus grabaciones fueron lanzadas por Paramount y Aristocrat durante 1940, luego de la propagación del blues hacia el norte. Muddy Waters y Howlin' Wolf dominaron el estilo del blues de Chicago. El estilo de Chicago incorporaba guitarras eléctricas y baterías con un sonido mucho más ruidoso y estridente que el del blues tradicional. Escuchemos ahora a Songhouse con su tema The Later Blues. I got a letter this morning, honey, drag it red. Say hurry, hurry, the gal, your love is dead. I got a letter this morning, I say how you drag it red. They say hurry, hurry, cause that gal you love is dead. You know I grabbed up my suitcase, took her down the road. Oh, when I got there, she's laying on the cooling board. I grabbed up my suitcase, I said I took her down the road. I said when I got there, she's laying on the cooling board. You know I walked up close, look down in her face. It's a good old girl, got the day had a judgment day. I said I walked up close, I said I looked down in her face. I said it's a good old girl, got the day had a judgment day. You don't look like 10,000 people were standing around the burying ground. I didn't know I loved her until I let her down. Looked like 10,000 standing around the burying ground. You know I didn't know that I loved until I began to let her down. You know I didn't feel so bad till the good Lord's sun went down. I didn't have a soul to throw my arms around. I didn't feel so bad until the good Lord's sun went down. I said I didn't have a soul, and I threw my arms around. You know it's so hard to love someone don't love you. Don't look like a satisfaction, don't care what you do. It's so hard to love someone that don't love you. You know, don't look like a satisfaction, don't care what you do. You know, love hard to fall, make you do things you don't want to do. Love sometimes leave you feeling sad and blue. Love hard to fall, make you do things you don't want to do. Love sometimes leave you feeling sweaty. Acabamos de escuchar el tema Dead Letter Blues del intérprete Sam House, quien fue un guitarrista y cantante estadounidense de blues. House se vio atraído por el blues a pesar de la oposición de la iglesia acerca de este estilo musical por los pecados que lo rodeaban, comenzando a tocar la guitarra a mediados de la década de 1920. Esto sí es curioso. Nuestro querido artista, tras asesinar a un hombre, en supuesta defensa propia, pasó un tiempo en la prisión del estado de Mississippi durante los años 1928 y 1929. ¡Wow! ¡Hay historia que contar! El estilo musical innovador de House se caracteriza por utilizar ritmos fuertes, marcados y repetitivos, junto a una forma de cantar que recuerda los lamentos de las Chin Gangs, grupos de prisioneros. House influenció ampliamente a Muddy Waters y Robert Johnson, siendo este último el que llevaría la música de House a otras audiencias. Fue precisamente House quien, en una conversación con admiradores en la década de 1960, expandió la leyenda de que Johnson había vendido su alma al diablo a cambio de poder tocar la guitarra de forma magistral. Por ahora es tiempo de una corta pausa, pero no se preocupen que volvemos con más historia del jazz y el blues después de estos cortes. Todos quieren ya tocar el felino jazz. Enseguida regresamos a gambotear entre blues y jazz. Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más, ritmo sabroso. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Solo nosotros sabemos estar distantemente juntos. Regresamos a gambotear entre blues y jazz. Hay muchos que son solo por de imitación. Pues solo saben ruido hacer. Queridos gamboteadores, continuamos con más de nuestro programa Solo al ritmo del blues y del jazz. Antes de continuar, queremos enviarles saludos a nuestros amigos y amigas, a quienes están constantemente, domingo a domingo, escuchándonos. Fuertes abrazos para Genji Calle, para Andrés Mejía, para Estefanía Segura, para David Peña y para Gonzalo Aguirre. También unos abrazos hiper mega fuertes para los cumpleañeros de la semana que nos acompañan.

poquito siempre hay. Acabamos de escuchar a la banda Blues S.A. con su extrovertido tema Quito Blues, pues es difícil negar el cambiante clima de nuestra ciudad y el egoísmo de los perros que saben cuando el clima cambia. Sin duda nos encontramos bajo un cielo gris y traidor, y los perros bien lo saben, pero aún así la capital del Ecuador siempre será hermosa, aunque no sepamos con qué vestirnos día a día, a un estilo playero o a un frío abrigador desde el Cotopaxi. Así es, señores, hay que salir con gorro y paraguas. Bien, entre otros datos curiosos, encontramos que el jazz tuvo su momento de máxima expansión en los felices años 20 de Estados Unidos. Tuvo un gran papel en la agitación social del momento, especialmente en los orígenes del feminismo. Las mujeres comenzaban a beber, fumar, vestir con más libertad y exigir el derecho al voto, que finalmente lo conseguimos. Gran logro, no solo para las mujeres, sino para todos, como seres humanos. También debemos saber que el saxofón puede ser el instrumento más popular de este estilo musical, aunque no se incorporó a las grabaciones hasta la década de los años 20. ¡Wow! ¿Quién lo diría? ¡Vamos con más jazz, con más blues! Y ahora escucharemos al grupo ecuatoriano Jazz The Roots y su tema Sueño Dorado. Lo que acabamos de escuchar fue Jazz de Roots con su tema Sueño Dorado, banda ecuatoriana de reggae jazz, con integrantes de Guayaquil, Quito y Santiago de Chile. Luis Sigüenza, saxo. Gabriel Jofre, guitarra. Miguel Gallardo, piano. Ismael Villarroel, bajo. Y Raúl Molina, batería. El 28 de noviembre del 2013 lanzan su primer disco homónimo. Y el 30 de noviembre del 2017 lanzaron su segundo trabajo discográfico, Lupiter. Bueno, vamos con más datos curiosos. La palabra jazz aparece por primera vez en 1913 en un boletín de la ciudad de San Francisco, California. Algunos señalan jazz bo, de jazz verbal o jazz. Fonéticamente se escucha como jazz. Probablemente la mejor definición de este estilo musical fue la de Louis Armstrong, cuando se le preguntó cómo explicaría qué es el jazz, y simplemente respondió: si lo tienes que preguntar, es que no lo entiendes. Y ya que mencionamos a Armstrong, vamos con su tema What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Watch them grow, they'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Colores del arco iris, tan hermosos en el cielo, están también en las caras de la gente que pasa. Veo amigos estrechándose las manos diciendo, ¿qué tal estás? En realidad están diciendo, te quiero. Hermosa letra que acabamos de escuchar de la canción What a Wonderful World de Armstrong. Sin duda, en el jazz, en el blues y la música clásica por excelencia, está llena de poesía y Armstrong lo ha demostrado. ¿Sabían que el término blues fue creado por el escritor Washington Irving, autor de la leyenda de Sleepy Hollow, en el año 1807? En los inicios, uno de los principales instrumentos del blues fue el banjo. También el Mississippi Delta Blues es considerado como el precursor del género. Fue creado por comunidades de esclavos del sur en el siglo XIX. Pienso que el blues, como cualquier otra disciplina musical, tiene un lado bonito y un lado triste, y por otro lado está un lado verdaderamente feliz, por lo que intento representarla de esa manera. El blues no siempre es triste, no al menos para mí. A veces te sientes contento, a veces quieres bailar, y uso la palabra shaky boogie. A veces solo quieres sentarte y disfrutar, quizás con alguien al lado. Para todas esas ocasiones, ¿es bueno el blues? Palabras del gran B.B. King. Bueno, gamboteadores, seguimos con más. Y escuchamos ahora a Antonio Vergara y su tema Realidad. Acabamos de escuchar a Antonio Vergara y su tema Realidad. Vaya, que hay que estar despierto para saber dónde estamos. Antonio Vergara tiene más de 20 años de trayectoria. Su música se puede definir como un hard blues con fuertes influencias de rock, desplegados en estremecedores solos de guitarra y riff. Antonio es un músico innato que se caracteriza por tocar con tal fuerza que estremece a sus oyentes por cada entonación que emerge, más que de la técnica, de la sinceridad de su alma. Como todo lo bueno llega a su final, pues el programa de hoy se nos ha terminado, por ahora. En serio, no me digas, Alex, se nos ha ido el tiempo volando mientras recorríamos la historia del blues y el jazz. Sin más que decir, nos despedimos deseándoles un buen inicio de semana. Mi nombre es Michelle y espero que hayan disfrutado de esta programación especial. No olviden que el jazz y el blues están en el aire de nuestras vidas. Besos y abrazos para todos. Mi nombre es Alexander y ha sido un placer compartir junto a ustedes. Ya saben que nunca los dejamos solitos. Y nos despedimos al ritmo de Magnolia Blues Rock y su tema Voy a Alargarme. ¡Hasta la siguiente emisión!